ardiente, siempre hay un café caliente que me tenga alborotado. Pero si mi amor no quieres, eres un terrón de nieve, como si fuera un helado. ¡Oe, oe, oe, oa! ¿Qué me quieres de pelao? ¡Oe, oe, oe, oa! Por un café, por un helado. Y no me importa lo que me digas, si significa no me castigas. Total igual, yo soy el gran perjudicado. ¡Oe, oe, oe, oa! Total igual, yo soy el gran perjudicado.